Soy malo haciendo lo que hago mejor. Y por este don me siento afortunado. Life is a mystery. Everyone must stand alone. I hear you call my name, and it feels like home. When you call my name, it's like a little prayer. Muy buenas tardes, comenzamos un nuevo programa de Cine Alternativa acá por FM Capital 88.5. Mi nombre es Mauro Fernández y durante una hora vamos a estar repasando algunas bandas de New Metal, Grunge y Punk Rock, entre otros estilos. Empezamos escuchando Jay Smith. Jay Smith es nacido en Suecia en el año 81. Es un cantante y guitarrista también de allá de Suecia. Se hizo conocido por haber ganado el programa Idol, o el simil al American Idol, de ese país en 2010. Pero más allá de eso, él tiene un grupo que se llama Bon Benzo, un grupo también de rock alternativo, en el cual tiene dos discos editados en el 2009 y en el 2011. Y ya como solista también tiene dos discos. El primero es Jay Smith, del 2010, en el cual hace versiones, como esta que escuchábamos recién, Like a Prayer, que es un cover de Madonna, y un segundo disco que se llama King of Man, del 2013. A lo largo de estos años fue sacando sencillos, como están acostumbrando muchos grupos o muchos cantantes, que no sacan un disco completo, sino van sacando temas sueltos. Eso es lo que está haciendo Jay Smith en este momento. Comenzamos escuchando una de las muy buenas bandas de metal alternativo de Estados Unidos. La banda es Chevelle, se formó en 1995 en Chicago. Y bueno, fue una banda en principio compuesta por tres hermanos, Pete Loeffler, Sam Loeffler y Joey Loeffler, quien años después se fue de la banda y fue reemplazado. Es una banda que ha tenido bastante éxito en este estilo. Y con muy buenos discos. Se dieron a conocer básicamente con el segundo disco de ellos, que se llama Wonder What's Next, en el 2002, con temas realmente muy muy buenos. Y de ese disco vamos a escuchar dos temas. El primero es The Red y el segundo es Send the Pain Below. Through. Sin Alternativa por FM Capital 88.5. No podés mover el dial. A partir de ahora, estás sin alternativa. Escuchábamos recién al grupo Chevelle. Los temas eran The Red y Send the Pain Below de su álbum Wonder What's Next del año 2002. Vamos a seguir escuchando uno de los grupos más importantes de rock alternativo de Estados Unidos, como Incubus. Es una banda formada en el año 95 Y que fue cuando sacaron su disco, en el 95 sacaron su primer disco, Fungus Amungus, ahí está. Ellos cuando comenzaron la banda, que fue en el año 1991, practicaban, primero fueron una banda de covers, hacían covers de Metallica, básicamente, y mezclaban con funk. Básicamente eso fue lo primero que hizo Incubus. En el 95 editó este disco con muchas influencias del funk, y ya después cambiaron su estilo en su segundo disco, Science. Fueron un poco más alternativos y fueron una banda que se la llevó de gira Korn, que fue cuando se hicieron conocidos, y ya con Make Yourself, del año 99, se hicieron muy conocidos a nivel mundial gracias a su tema Drive. La banda es comandada por el vocalista Brandon Boyd, que también tiene su carrera solista, muy buena por cierto. Y bueno, tienen hasta el día de la fecha 8 discos, realmente muy, muy bueno. Vamos a escuchar de Incubus justamente su séptimo, un tema, dos temas de su séptimo disco, If Not Now When, del 2011. Los temas que vamos a escuchar es Adolescence y Friends and Lovers. Sin Alternativa por Capital 885. Running out of black gold, it's high time I pulled over and walked around a while. I've seen that porcelain shell, your exoskeleton, and I feel los años te hacen grande y la música te lleva de nuevo a tus inicios. Sin Alternativa. Esos temas que no pasan de moda. Escuchamos recién a los norteamericanos Incubus haciendo Adolescence y Friends and Lovers de su álbum If Not Now When del año 2011. Vamos a escuchar una de las bandas más reconocidas de rock alternativo estadounidense, como Judas Tank, formados en 1994 en California. Está formada por el vocalista Doug Robb, el guitarrista Dan Strin y bueno, el baterista Chris Heath. Y el bajista original, que fue Markku Lapalainen, quien se fue en el 2003 después de sacar el multipremiado disco The Reason, que fue el segundo de la carrera de ellos. El primero fue un disco homónimo del 2001. Tienen hasta la fecha 6 discos, el último es del año pasado. Y bueno, es una banda que fue muy conocida justamente por este disco que se llama The Reason, el cual fue nominada a un premio Grammy y bueno, vendió muchos millones de copias en todo el mundo. Vamos a escuchar dos temas de este disco, el más conocido de Judas Tank. El primer tema es Escape y el segundo, The Reason. Alternativa. I'm not a- live with every day. Escuchamos Who Was Tang, el tema era el primero Escape y el segundo The Reason, de su álbum The Reason, que fue un disco muy vendido. Vamos a escuchar otra banda de rock alternativo estadounidense que se llama Fuel, formada por Carl Baird en la guitarra, Jeff Abercrombie en el bajo en 1989. Ellos en un principio se llamaban Small Joy y después en 1994 cambiaron el nombre del grupo a Fuel. Tienen varias canciones conocidas, su primer disco salió en 1998, llamado Sunburn, del cual se traen algunos sencillos, y es una banda que no tiene tantos discos. Al día de la fecha tienen 5 discos nada más, y bueno, algunas idas y vueltas. Básicamente han cambiado mucho la formación. Es un grupo que tuvo relativo éxito en mediados de los años 2000. Vamos a escuchar 2 temas de su álbum Something Like Human del año 2000. El primer tema es Hemorrhage y el segundo Bad Day. Don't fall away and leave. Sin alternativa. Sin Alternativa por Capital 885. It kills me not to know this, but I've all but just forgotten what the color of her eyes were and her scars or how she got them as the telling signs of... Escuchamos recién Fuel. Los temas eran Emerage y Bad Day de su álbum Something Like Human del año 2000. Nos vamos a despedir escuchando este grupo que estamos escuchando de cortina, que se llama Race Against, un muy buen grupo de punk rock de Estados Unidos, que se hizo muy conocido con, sobre todo con el quinto álbum, que es el que estamos escuchando de fondo, Appeal to Reason, un muy buen trabajo de punk rock, hardcore melódico. Bueno, es un grupo que de los nuevos, de la nueva camada, que les está yendo muy, muy bien. Tienen 8 discos a día de la fecha, el primero en el año 2001 y el último que sacaron fue en el 2017, que se llama Wolves. Nos vamos a despedir con dos temas de, justamente como decíamos, su quinto trabajo, Appeal to Reason. Dos temas bastante conocidos como Long Forgotten Sons y el que estamos escuchando de fondo, Savior. Esto fue Sin Alternativa, Fabián Sanzana en controles y Mauro Fernández en conducción. Hasta la semana que viene. Nos vamos con Race Against. Sin Alternativa. Yeah, we are the love.